te propongo, mi amor, no ser solo canción y desafiar la palabra, dejar lugar al silencio. No será este el momento que de nuevo hable yo. Te propongo, mi amor, arrasar la razón, dejar atrás los sentidos para intentar el camino y al fin encontrarnos tú y yo. Recorrer tu geografía de valles perdidos, de arena y de sal, y desechar las razones que no siempre comprenden del alma y su tiempo. Ser de nuevo mensaje, ser más rebelión. Te propongo, mi amor, revivir el temblor que brote cada mañana entre tu espalda y la mía, matar ese espacio que ahuyenta el calor. Te propongo, mi amor, olvidar el reloj y así inventar los minutos. No dejará la costumbre que escriba otro día en nuestro colchón. Recorrer tu geografía de valles perdidos, de arena y de sal, y desechar las razones que no siempre comprenden del alma y su tiempo. Ser de nuevo mensaje, ser más rebelión. Recorrer tu geografía de valles perdidos, de arena y de sal, y desechar las razones que no siempre comprenden del alma y su tiempo.